amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, ya está con nosotros el ingeniero Rodrigo Gallegos Río Frío. Bueno, el ingeniero Gallegos Río Frío es el presidente del Centro de la Industria Láctea del Ecuador. Y quiero agradecerle su presencia en nuestro programa acá en La Rayuela esta mañana. Ingeniero Rodrigo Gallegos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ciertamente hay algunos temas que son importantes y que la ciudadanía, que la comunidad debería conocerlos. Entre ellos, pues, este tema de las proteínas lácteas. Iniciamos con una frase que dice lo siguiente: la proteína láctea cuida la salud de los seres humanos. Bienvenido nuevamente, gracias, y lo escuchamos con atención. Beatriz, buenos días, qué gusto poderla saludar y a través suyo pues a todos los atentos radioescuchas. Y creo que estamos tocando ahora temas que son extremadamente interesantes, extremadamente valiosos. Siempre han sido importantes desde el punto de vista de lo que es nutrición, pero creo que ahora con las condiciones que se están dando en cuanto a problemas de salud, especialmente agravados con la pandemia, es fundamental que estemos completamente informados y conscientes de los atributos, de las cualidades, de las condiciones de los alimentos a los cuales estamos consumiendo. Bien, se habla y se escucha muchas veces de las proteínas lácteas. Sin embargo, creo que es importante que usted un poco nos explique más. ¿Qué es la proteína láctea, ingeniero? Bueno, yo creo que vamos poniéndolo en contexto, ¿no es cierto? Y vamos analizando a este alimento que para nosotros es el mejor alimento, especialmente si hacemos un análisis costo-beneficio. El beneficio que nos da la leche es extremadamente bueno, a precios muy, muy accesibles. Entonces, ese análisis creo que es fundamental. Un gran alimento que no solamente, y esto para arrancar, no solamente está orientado hacia el calcio, porque históricamente hemos conocido las grandes bondades que tiene la leche desde el punto de vista de la calcificación, el alto contenido de calcio que tiene la leche, creo que es un factor importante para todos. ¿Por qué es importante el calcio? Por esas características fundamentales para fortalecer el sistema óseo, los huesos, el tejido de los huesos, al mismo tiempo también la parte de los dientes. Pero la leche va mucho más allá y creo que eso es lo rico y lo interesante de conversar ahora, ¿no es cierto? Que una porción de lácteos, bien sea un vaso de leche, una taja de 30 gramos de queso o un vaso de yogur, proporciona más allá del calcio. Del calcio nos representa más o menos el 25% de lo que debería tener la dieta diaria. Pero también tiene vitaminas, por ejemplo, el 15% de la vitamina D diaria, el 20% del fósforo diario, el 15% de la vitamina A, y cuando ya nos centramos a la parte de las proteínas, el 16% de la proteína diaria que debería consumir un ser humano está dentro de la leche o de los lácteos. Entonces, por allí viene ese paquete importante que es la leche, completo de alimentos y fundamentalmente en el componente de lo que tiene que ver con las proteínas, la riqueza que tiene en cuanto a proteínas. Recordemos que las proteínas son los componentes fundamentales o los principales elementos para la estructura celular, para el funcionamiento del tejido celular. Entonces, la disponibilidad de proteína que tiene la leche es importante dentro de este tipo de funciones. Ingeniero, pues dentro de esta proteína hay dos, digamos, ¿cómo puedo decir esto? Hay dos especificaciones puntuales, que es la caseína y la proteína sérica, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuál es la característica de la una? ¿Cuál es la característica de la otra? Por favor. A ver, como decíamos, hay un conjunto de proteínas o de componentes que están dentro de la leche. La caseína, que es la más abundante dentro de la leche, es aquella que está orientada fundamentalmente a la construcción de quesos. O sea, es la parte que se encuentra en el componente sólido de la leche. Recordemos que la leche es una mezcla que tiene sólidos y que tiene líquidos. En la parte sólida, cuando solidificamos la leche, la proteína que se concentra es la caseína. Y la caseína, entonces, es la proteína fundamental en la construcción de quesos. indispensable, evidentemente, para la construcción muscular, para la recuperación muscular. Las proteínas séricas, en cambio, estamos hablando de las riboflavinas, que están presentes en el suero de la leche, en la fase líquida de la leche. Por eso es que es importante entender que la mezcla de las dos nos da un cóctel óptimo para la alimentación del ser humano. Tanto las caseínas como las proteínas séricas enriquecen y completan el componente de aminoácidos indispensables para la alimentación del ser humano. Hay un pronunciamiento de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, al respecto del consumo de la leche, sabiendo que es una parte importante para la nutrición de niños, de seres humanos en general, pero hablamos de niños sobre todo. ¿Puede hablarnos algo de esto? Claro que sí. A ver, la proteína para los niños, consideremos aquí dos componentes importantísimos. Uno, los niños, y otra, las madres. Creo que son dos componentes indispensables que tenemos que analizarlos como parte de un concepto de una dieta balanceada, ¿no? Cuando hablamos de los niños están en un periodo de crecimiento extremadamente grande, entonces necesitan fortalecer todo su sistema de huesos y de tejidos. Y no nos olvidemos de otro componente fundamental, también e indispensable, el funcionamiento cerebral. El funcionamiento cerebral del niño está directamente relacionado con las proteínas de la leche y también con la grasa de la leche. O sea, la leche es una mezcla óptima entre carbohidratos, proteínas y grasas beneficiosas. Grasas beneficiosas porque hay que dividirlas, ¿no? Entre grasas que afectan a la salud y grasas beneficiosas. Esa mezcla óptima es recomendada para los niños porque están en una etapa de crecimiento extremadamente alta. Por lo tanto, necesitan entonces un componente biológico importante de fácil asimilación, porque de alguna manera a veces se intenta comparar la proteína de la leche con la proteína de otros alimentos. Y la gran diferencia que tiene es que la proteína de la leche es biodisponible con mucha facilidad. Eso quiere decir que el organismo la asimila con mucha facilidad. No necesita volúmenes demasiado grandes para poder llegar a los componentes óptimos de alimentación. Como decíamos, con un vaso de leche ya estamos teniendo un importante aporte del 8% de la nutrición proteica. Entonces, para los niños, fundamental por este concepto básico de la integración entre el desarrollo muscular, el desarrollo esquelético de los niños y el funcionamiento cerebral. Pero no quería dejar de pasar también la importancia de la leche y de los productos lácteos para la madre lactante o para la madre embarazada, porque el niño comienza a formarse desde el vientre de su madre. Entonces, la nutrición de la madre es un componente fundamental para el desarrollo de ese niño que está por venir. Y una adecuada nutrición, una suplementación con proteína láctea para la madre, nos asegura un niño que va a venir en mucho mejores condiciones a este mundo. Amigas, amigos, esta mañana estamos dialogando con el ingeniero Rodrigo Gallego Riofrío, quien, como ustedes escuchan, pues nos está orientando, nos está informando, ¿por qué no decirlo?, educando, respecto a los beneficios fundamentales que tiene la leche, los productos lácteos, ¿no? Esta proteína láctea, sobre todo para los niños y para sus madres en condiciones de embarazo o madres que estén pues dando lactar a sus guaguas, como lo decimos popularmente. Ingeniero Gallegos, en ocasiones escuchamos esto de que los adultos ya no deberíamos tomar leche, porque pues la leche tiene grasa, que si entonces los niños son los que deben tomar, si no los terneritos deberían tomar leche hasta cuando fueran adultos y que no, que, en fin, hay una cantidad, ¿no? Hay una cantidad de información al respecto. Usted, que es un hombre que está dentro de la industria láctea, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo creo que esos son los mitos que es importante analizarlos, entenderlos, y que muchas veces, lamentablemente, nos movemos por rumores, ¿no es cierto? Es que en el WhatsApp me llegó el mensaje de la tía, de la prima, de la abuela, que le sentó mal, híjole. Y entonces, claro, no hay un fundamento, no hay una evidencia científica, sino que hay un rumor que va creciendo y que va afectando. Y que muchas veces, y hay que ser claros, está orientado por personas malintencionadas que lo que buscan es desvirtuar las cualidades de un producto para poder vender algún otro tipo de solución o de alimento. Y eso es extremadamente grave. Y creo que esa es nuestra función justamente, desmitificar las cosas y ponerlas en su justa dimensión. Cuando hablamos de nutrición balanceada, estamos hablando de que el ser humano tiene que consumir necesariamente todos los grupos de alimentos. Todos los grupos de alimentos son fundamentales para poder contar con una nutrición balanceada. Y justamente uno de los mitos más grandes que se han presentado es este, ¿no es cierto?, de que la leche, una vez que ya crecimos, ya no hace falta consumirla. ¿Por qué es eso un mito? Porque como vemos, la leche es un completo alimento que incorpora diferentes componentes. Incorpora grasa, incorpora azúcar, incorpora proteínas, incorpora vitaminas. Y solamente estamos pretendiendo juzgarla por el tema del calcio. Si ya crecieron los huesos y ya me salieron los dientes, ya no debería tomar más. Pero es que estamos perdiendo toda la riqueza de este alimento. No estamos aprovechando sus vitaminas, sus proteínas, sus minerales, por considerar que el calcio ya no sería necesario. Y además, pues tampoco es real eso, ¿no es cierto? Porque el calcio debe seguir siendo alimentado o consumido a lo largo de la vida. Hay un momento de una bomba grande de crecimiento del calcio en el organismo, hasta cuando se consolida el sistema musculoesquelético. Pero después de eso tenemos que continuar consumiendo calcio para poder asegurar su adecuado funcionamiento. Y por el otro lado, recordemos también que los adultos necesitan el componente proteínico para recuperar masa muscular. La masa muscular que se va desgastando, que se va perdiendo o que va ejecutándose a través de la actividad física debe ser recuperada y debe ser maximizada y potenciada. Y ahí es donde entra el componente proteína. La proteína sirve para la reconstrucción muscular, para la tonificación muscular, de tal manera que la lógica nos dice tienes que continuarla consumiendo a lo largo de la vida. Y si hacemos una relación entre los países con más alto consumo de leche y de lácteos versus la calidad de vida, la esperanza de vida y las condiciones de vida, vemos cómo hay una relación directa entre más alto consumo y mejores condiciones de vida, evidentemente adecuadas a las particularidades y a la actividad física que cada cual está desarrollando, ¿no? No es lo mismo el volumen de leche que necesita un hombre que una mujer, un adulto mayor que un joven o que un deportista o que un niño. Entonces, esos balances y esas lógicas son fundamentales. Pero en un promedio que maneja la OMS, dice que se debería por lo menos consumir 0.83 gramos de proteína por cada kilogramo de la persona de manera diaria. Entonces eso nos da aproximadamente un promedio de más o menos 55 a 75 gramos de proteína, perdón, al día, de los cuales la leche es un componente y los otros componentes deberían venir de una alimentación balanceada. La verdad es que cuando pensamos en el costo de la leche, en el costo de la leche por litro, usted decía hace un momento algo interesante. Siendo la leche pues tan beneficioso para la salud, ¿no? Realmente lleno de bondades. Es un producto, digamos que barato, asequible para la generalidad de la población. Sin embargo, muy pocas veces se hace una reflexión del costo del ganadero, de quien cría, de quien alimenta y cuida este ganado para que tenga buena producción y de buena leche, ¿verdad? Entonces, el precio real de la leche, entiendo yo que debería ser un poco más alto. Usted va a decir, pero ¿de qué está hablando? Está pidiendo que suban el precio de la leche. No ese es el caso. Solamente quisiera poner sobre el tapete la realidad que existe sobre esto. ¿Cuál es la realidad del sector lácteo? ¿No es cierto? Respecto a los costos de su producto ya en el mercado. Claro, es clarísima su pregunta, Beatriz, y creo que es completamente pertinente, ¿verdad? A ver, como decimos, tenemos un excelente alimento y a un precio relativamente accesible, ¿sí? O sea, como decimos, si nos comparamos con otro tipo de proteínas, el costo-beneficio de la leche está muy por encima de ello, ¿no es cierto? O sea, el sacrificio económico que se realiza para poderla consumir está más que compensado con los beneficios del producto. Sin embargo, de eso, yo creo que sí tenemos aspectos que son fundamentales. Como decíamos, por ejemplo, la OMS recomienda un consumo al año aproximadamente de 180 litros de leche por persona. Y en el Ecuador estamos por debajo de los 100 litros de leche. Eso quiere decir que tenemos un déficit en el consumo de lácteos, que por lo tanto, no, de alguna manera nos explica problemas graves de desnutrición o de malnutrición que sean en el Ecuador, porque recordemos que la malnutrición puede ir por exceso o por defecto. Son los dos factores, las dos caras que vivimos lamentablemente, ¿no es cierto? Gente que se muere de hambre y que no tiene alimentos suficientes y que tiene una desnutrición crónica especialmente sensible en los niños. Y por el otro lado, personas con obesidad y sobrepeso. Y creo que la leche tiene características importantes para los dos grupos, ¿no es cierto? Para la persona que tiene problemas de malnutrición, de baja nutrición, de desnutrición, le ayuda a nutrirse de manera adecuada. Y para la persona que tiene sobrepeso, le da sensaciones de llenura tales que ayuda a reducir problemas de obesidad y sobrepeso. Entonces, tenemos un producto extremadamente potente, extremadamente valioso, que debemos maximizar su consumo. Ahora, en cuanto a los precios, creo que una de las situaciones importantes que tenemos es entender que estamos en un país dolarizado. Al estar en el país dolarizado, tenemos muchas restricciones. Muchas restricciones que, claro, de alguna manera, y eso es innegable, le han podido dar estabilidad al país. Y eso es fundamental en un sector altamente dependiente de los procesos agropecuarios. Sin embargo, de eso, también tenemos que ver cómo el costo de la leche cruda en el Ecuador es uno de los más altos del mundo. Cuando nos comparamos con países vecinos, con Estados Unidos, con México, con Unión Europea, no se diga Nueva Zelanda o Australia, nuestra leche es extremadamente cara. Y eso es por problemas estructurales dentro del sistema. Tenemos problemas en el control de costos. Hay que optimizar el control de costos y hay que maximizar la productividad. Por ejemplo, para darle un dato, una vaca en el Ecuador en promedio, promedio, promedio, ¿no es cierto? De acuerdo a las estadísticas que presenta el INEC, produce alrededor de 6 litros de leche por día. Cuando una vaca bien trabajada, por ejemplo, en Estados Unidos, le puede estar produciendo sobre los 40 litros de leche. Entonces, claro, esas diferencias en la productividad muestran ineficiencias en el sistema que al final terminan afectando a los costos. Yo creo que el camino debe ir por una racionalización y una reducción de costos en toda la cadena, de tal forma que el ganadero más eficiente, reduciendo sus costos, puede ofrecer leche mucho más accesible. La industria con leche más accesible puede generar más y mejores productos, y más y mejores productos que lleguen al consumidor final en precio y en condiciones mucho más accesibles, mucho más económicas. Creo que la pandemia ha sido un fenómeno que ha hecho visibilizar un problema grave del sector, un problema estructural que es la informalidad. ¿Qué es la informalidad? A la final, es ese piquero que va donde el ganadero y le dice, sí, mira, el precio oficial de la leche es 42 centavos, pero yo te pago 18, yo te pago 20 centavos. Si quieres, te llevo la leche, si no, bótala. Y entonces el ganadero tiene que decir, oye, para perder y para botar mi leche, termino vendiéndotela en los 18 centavos, en los 20 centavos. A lo mejor con eso ni siquiera cubre los costos. De hecho, estamos seguros que no cubre sus costos. Pero, como dicen, de lobo un pelo, algo pudo recuperar. Ese piquero informal lleva esa leche a una fábrica informal. Y esa fábrica informal procesa y comienza a vendernos queso. Y creo que a todos nos pasa que hasta por la casa nos pasan ofreciendo quesos informales tremendamente grandes a unos precios irrisorios. Decimos, ¿cómo puede ser tan barato el queso? Y lo que pasa es que lo que está afectando es a toda la cadena, ¿no? Esa informalidad yo creo que es terriblemente grave. Hay que combatirla, pero la forma de combatirla es bajando los costos, reduciendo los costos, de tal forma que el ecuatoriano pueda acceder a productos lácteos inocuos, de calidad, que le aseguren su salud y su nutrición a precios muy razonables. Fíjese, por ejemplo, que las personas de la base de la pirámide social en el Ecuador, que son muchos, ¿no? La base de la pirámide social en el Ecuador está formada por más de 7 millones de personas. No están adquiriendo o no están consumiendo ni 30 litros de leche al año. Y claro, si decíamos, a ver, el promedio del Ecuador está en casi 100, oye, pero tu gente más pobre está consumiendo 30. Es decir, que para ellos la leche no es un elemento de su dieta diaria, de su nutrición básica. Y eso de alguna manera nos explica mucho los problemas de desnutrición que existen en el país, ¿no? Pero la gente no consume lácteos, no porque no le gusten. Realmente creo que al ecuatoriano le gusta el queso, le gusta la leche, le gusta el yogur, la mantequilla, en fin. El problema es un problema de acceso, ¿no? Un problema de acceso económico y de condiciones de salubridad, que son los temas críticos que se tienen que trabajar. Ingeniero Rodrigo Gallegos Río Frío, mil gracias por estar presente acá en La Rayuela esta mañana. Él es el presidente del Centro de la Industria Láctea de Ecuador. Y desde ya le comprometo a una nueva conversación en próximos días para hablar igualmente del producto lácteo, de su importancia en nuestra alimentación, en nuestra nutrición. Y un tema que no alcanzamos a tratarlo ahora, pero el tema del procesamiento de la leche para que sea deslactosada, en fin, ¿no? Entera, semidescremada, descremada, en fin. Espero pronto ponernos de acuerdo, pues, ingeniero, para seguir hablando realmente de este tema. Los lácteos. De acuerdo, Beatriz. La leche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, encantado. Y como usted bien dice, tenemos tantos temas. El campo de la leche es tan rico. Y además el Ecuador tiene condiciones espectaculares para producir leche. Todas las provincias del país producen leche. Producimos leche desde la nieve hasta la arena del mar. Entonces tenemos condiciones privilegiadas. Tenemos gente que vive y gente que trabaja y que toda su actividad está volcada hacia la leche, y creo que tenemos esas capacidades para poder transformar a la leche en el alimento número uno de los ecuatorianos y, por qué no, ser grandes exportadores. Así que siempre a la orden, encantado, y cuando se quiera, cuente con nosotros. Mil gracias. El ingeniero Rodrigo Gallegos Río Frío con nosotros esta mañana acá en La Rayuela. Buenos días. Adiós, buen día.